Las 12:32 minutos, cogemos el bus del autobús o el blues del autobús con Miguel Ríos y nos vamos a hablar de cine. Como ya les hemos anunciado a lo largo de la mañana, hablaremos de este estreno en primicia para España en San Josep, cosa importante dentro de la programación San Josep, un pueblo de cine. La película es El hijo del otro, de Lorraine Levy, basada en el conflicto árabe-israelí y que es que en 2012 obtuvo los premios a la mejor película y mejor director en el Festival de Tokio. Pero tenemos muchos más datos porque nuestro invitado nos lo va a aportar enseguida. Gerardo Martín es técnico de cultura del Ayuntamiento de San Josep. Le damos las gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Ya dispuestos a este estreno? Sí. Estáis de un lujo subido, vaya, ¿eh? Bueno, ha sido las circunstancias de la distribución, nos lo han puesto quizá un poco fácil y no es nada pretencioso. Por esta película, que se estrena en el 2012, pues han pasado casi 2 años hasta que ha podido llegar a España, y por problemas de distribución la han ido retrasando, y nosotros la habíamos programado para esta fecha, y coincide en que la inicial fecha de estreno se ha postergado hasta junio, y nosotros, pues efectivamente, en primicia para toda España, pues San José, en una pequeña sala, pues que no es ni siquiera de cine, tendremos la suerte de hacer un estreno de esta película. ¿Qué será? ¿Doblada o en versión original? No, versión original. Ya la versión original. Sí. Todas las películas que estamos poniendo en San Josep ahora, en este ciclo, son todas en versión original. Francés, lógicamente, porque es una película francesa. Sí, mezclan francés, algo de árabe. Sí, de árabe. Y israelí también. Efectivamente. Decíamos que es una película que tiene muy buena prensa, se está esperando con ansiedad poder verla, y aquí los ibicencos pues tenemos la suerte de poderla ver en San Josep. O sea, esto es un lujazo. ¿A qué hora se proyectará la película? A las 8:30 empezaremos a como cada día hemos hecho. Y a pesar de que hoy tenemos, lógicamente, en Ibiza, hay una serie de actividades enormes, cantidad de actividades que para todos los gustos, y tenemos el medieval también por ahí en medio, creemos que la apuesta por el cine sigue siendo en San José motivo suficiente para desplazarse, y más con esta película, que además nos introduce en el tema de palestino-israelí, en el conflicto palestino, desde una perspectiva como muy humana, porque algunos críticos hablan de esta película como que es una especie de la explicación del conflicto desde lo natural, desde el entendimiento más natural, y quizá ahí para mucha gente ha sido una forma muy evidente de entenderlo, porque lo trata con desde diferentes puntos de vista cada protagonista, desde el suyo, los padres, los hijos. El tema es fácil, es conocido, es muy trabajado en el cine. El intercambio de bebés. Hijo, de bebés, el intercambio de bebés, ¿no? Que luego se dan cuenta de que no es, de que no son lo que son. Claro, aquí se complica porque uno de ellos es palestino y el otro israelí. Exacto. Y es intercambiado así. Y además, justamente esta película que habíamos programado en San José, al lado de una película que coincide, que esta semana además está en Animal Cine, que es De tal padre, tal hijo, japonesa, teníamos interés en contrastar las dos visiones diferentes del mismo tema, del intercambio, y hemos tenido esta coincidencia en que en la misma semana proyectemos ambas películas. Nosotros ya la habíamos puesto hace ya 2 semanas la otra, y creo que es válida la capacidad de ver cómo dos tipos de cine diferentes, el francés y el japonés, han tratado el mismo tema. Yeah. En este caso no eliminan del todo el drama del tema que del trata, conflicto, ¿no? Claro. Pero sí que nos lo plantea desde que nos acerca mucho a cómo es la realidad en los territorios ocupados, y además cómo se viven, y también la solución a través del diálogo, y la solución a que el conflicto está mucho más arriba de lo que es la convivencia. Aquí en la película yo creo que se plantea claramente que el conflicto, como en muchos casos, está, o como la gran macroeconomía, está más arriba del planteamiento humano y el planteamiento más común, el planteamiento de los mortales. Y entonces te destroza el drama que tiene el conflicto para palestino-israelí y te lo plantea desde lo natural, sin quitarle dureza, por supuesto. Y al final la película consigue de lo que es para mí es bella, es una película interesante. Es un además, peliculón. Es un peliculón para es mí. Es un peliculón, efectivamente. Bien, pues si tienen interés en ir al cine, cosa que adoramos. Hemos pasado de pasar, entre comillas, un poco del cine, solo la televisión, solo pues los vídeos y tal, pero es que entrar en el cine, ver la película en la gran pantalla, con el ambiente de la gente que va al cine, con ese respeto a la película y al entorno, ¿no? Eso dice mucho de quienes organizan pues acontecimientos como el que habéis hecho vosotros, como decías también el tema de Animal Cine o la programación de Sant Josep, un poble de cine, ¿no? ¿Qué tal? ¿La gente acude? Sí, estamos... Una experiencia que en principio empezó a ser el piloto con el tapacine, invitando a todo el mundo que iba, todos los bares del pueblo le invitan a salir a una tapita y una caña normal, y empezando a hacer una experiencia, a ver qué tal funcionaba. Hemos aguantado todo el verano, seguiremos también, todo el invierno, aguantaremos todo el verano, y ahora todo el mes de mayo seguimos con la programación. En junio hacemos una especial de animación para niños y en verano continuaremos con el cine a la fresca, que fue una buena experiencia el verano pasado. También en la misma línea de películas sí, independientes, películas que han cosechado algún que otro triunfo en algunos festivales. Y la gente, yo creo que hemos descubierto que en San José hay tradición de cine. Esto se entronca mucho también con la reforma próxima de Cangeroni como cine. Uh-huh. Y nos damos cuenta de que además tenemos público fiel. Creo que el cine siempre admite un público fiel, como teatro, ¿no? Que es gente que le gusta, que lo disfruta y que además lo necesitamos. Yo creo que al final es una necesidad ver este tipo de cine, verlo en versión original y además que se acerque a todos los sitios posibles. San José es el único sitio que no teníamos cine y por ahí vamos. Bueno, pues a ver si toca ampliar instalaciones y arreglarlas para que o adecuarlas mejor para que tenga más foro, ¿no? Ya decías que desde el pasado verano que se apostó por esa idea y que ha tenido mucho éxito con películas independientes y que no suelen estar en cartelera en otros cines, o sea que sois más o menos vais buscando la exclusividad. Bueno, vamos buscando más que la exclusividad, porque de hecho creo que como nosotros, yo creo que hay muchas experiencias que en el resto del Estado español se están haciendo en cineclub, en salas de cine. En Ibiza tenemos experiencia en Animal Cine desde hace veintitantos años. Uh-huh. Y nosotros también estamos en una línea del cine independiente que se sale fuera de los circuitos comerciales y que además queremos provocar una reacción social, una reacción de cultura, porque lo enfocamos como actividad cultural, no también como de ocio, pero sobre todo como actividad cultural. Entonces el cine maneja eso y además nos acerca a cualquier lugar del mundo. Este año, a lo largo de todas las películas que hemos proyectado, hemos tocado todos los temas. Hacemos ciclos determinados con protagonista mujer, protagonista directora de mujer, protagonista el hombre. Ahora estamos en protagonistas jóvenes y adolescentes y ahora terminaremos en junio con protagonista el niño y vamos pasando por ahí. Y después, pues por ejemplo, en verano haremos unas jornadas seguidas de cine que ya avisaremos con tiempo. Esperemos que sí. Sí. Para que podamos dar información. Días seguidos, algo especial que estamos preparando con muchísimo gusto, porque creemos que siempre hay lugar para algo, para descubrir algo nuevo. Y el cine nos da esa posibilidad de que con un proyector, con la sala en oscuras, de pronto cuando se enciende la luz, algo inesperado ocurre. Uh-huh. Y en la actualidad pues hay mucha gente que viene al cine, a estas noches de cine en San José, que ya nos han comentado que, en fin, que no necesitan leer qué película, saber qué película, que vienen porque vienen al cine. Porque van al cine. Y van a ver algo interesante. Sí, es bonito recuperar esta costumbre, esta vieja costumbre de ir al cine. Al cine, porque sí, exacto. Bueno, pues muchísimas gracias. Esperamos estas noticias sobre ese acontecimiento del verano y esperemos que haya mucha gente interesada, no solamente gente de San Josep, sino gente cinéfila que le guste el cine, pues ver esta película El Hijo del Otro, porque tenemos la ocasión de verla por primera vez en España en San Josep. Se estrenará pues en junio más o menos. Sí, pero ya tenemos la exclusividad de que San Josep la proyecta esta noche. Bueno, pues muchísimas gracias, Gerardo, por estar con nosotros y esperamos vuestras noticias. Venga, estáis invitados. Gracias. Gracias, buenos días. Bueno.